La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó una denuncia contra el Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora por incumplimiento de resoluciones judiciales. Se pidió su inmediata clausura a raíz del agravamiento de las condiciones de detención que están padeciendo los jóvenes ahí alojados. El pasado 30 de agosto, la comisión realizó una inspección al lugar y pudo constatar que no se habían cumplido con lo ordenado por la justicia en el mes de mayo, e inclusive que se habían agravado las condiciones de detención de los jóvenes. Hablamos con Alicia Romero, abogada y directora del programa de inspecciones de la Comisión por la Memoria, y esto nos decía en relación a la medida. Desde hace un tiempo que venimos denunciando una situación bastante complicada y de vulneración de derechos de los jóvenes. Esto se ha hecho a través de dos habeas corpus presentados en distintos momentos históricos, digamos, uno en el 2008 y otro en el 2011, ambos resueltos favorablemente y cuyas medidas se encuentran totalmente incumplidas, y también varias denuncias penales por la práctica sistemática de torturas que hemos detectado en ese instituto. Luego de una inspección que se realizara a mediados del mes de agosto, y comprobadas nuevamente la continuidad de esta vulneración de derechos y el total incumplimiento no solo de la sentencia que dictó el Tribunal de Responsabilidad Único de Lomas de Zamora, responsabilidad juvenil, claro, de Lomas de Zamora, sino también el incumplimiento de la resolución 370 del 2011, que es una resolución que modifica todo el reglamento de convivencia de los institutos, se decide solicitar la clausura. Y esto fue lo que se presentó ante el mismo tribunal que había resuelto el habeas corpus, porque ya no se puede continuar, digamos, con un lugar donde se vulneran todos los derechos de los jóvenes detenidos. Hemos nuevamente constatado la continuidad de esas prácticas que ya habíamos denunciado con anterioridad. Por esta razón, entonces, es que solicitamos la clausura. ¿De cuántos chicos estamos hablando? Es un lugar que tenía una capacidad para 120 chicos, ahora es de 88. Esto se modifica constantemente. ¿Y qué pasa con esta clausura con ellos? Eso es una decisión que tiene que tomar la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Es decir, digamos, en este caso habrá que hacer un trabajo previo con el Poder Judicial, porque van a estar en cualquier lugar mejor que en el peor instituto de la provincia. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.